Mira, hace un tiempo atrás conversamos con dos técnicos e investigadores allegados a sobre todo a lo que es el Instituto Sara, ¿verdad? El cual hemos acompañado en su trayectoria durante hace unos cuantos años. Y bueno, y de lo que hablamos fue del FPTA que INEA firmó con Saras y bueno, que acompaña a las otras instituciones, pero Saras es un poco la cabeza. Y que tiene como nombre capacidades y herramientas para transiciones productivas sostenibles, algo que se habla todos los días, ¿no? De esto de transiciones y transiciones sostenibles, por bueno, por todas las razones que ustedes saben o no saben, pero que la vamos a conversar, como siempre lo hacemos con el doctor Néstor Maceo. Néstor, los muy buenos días para ti, el gusto de estar charlando nuevamente. Muy buenos días, un gusto retomar contacto contigo y también con la audiencia. Dentro de esas actividades se realizaron dos talleres, ¿verdad? ¿Qué llevaban allí como especie como de título y bueno, y qué sobre qué temas se centraron, ¿no? Sí, el proyecto comenzó en agosto de este año y estuvo focalizado en varios componentes, uno de ellos vinculado al análisis de los principales cambios productivos del Uruguay en múltiples sectores y analizándolo desde diferentes dimensiones económicas, sociales y muchas de ellas vinculadas a temas de sostenibilidad. Luego hubo múltiples reuniones muy interesantes con la institucionalidad pública y también con la considerable diversidad de proyectos público-privados que hay en el área de transiciones productivas, ¿no es cierto? Por ejemplo, senda agroecológicas. En este momento es muy, muy interesante la cantidad de iniciativas que están desarrollándose en Uruguay. Y por último, en relación a la pregunta que me indicabas, se preveía y de hecho se realizó un espacio dirigido fundamentalmente a cuadros técnicos e investigadores vinculados a lo que podríamos denominar temas centrales relacionados con las transiciones productivas hacia una mayor sostenibilidad. Y en esas dos jornadas hicimos, digamos, un paneo sobre múltiples componentes y desafíos de estas transiciones que van desde los ámbitos más estrictamente productivos hasta todo aquello que tiene que ver con las dimensiones sociales, económicas y las vinculadas con la sostenibilidad ambiental. El intercambio realmente resultó muy, muy interesante y de hecho ya una consecuencia muy concretita que surgió a partir de ese intercambio es que vamos a estar justamente armando un curso de posgrado a partir del año que viene en conjunto con investigadores de la Facultad de Agronomía como Dogliotti, probablemente Gervasio Piñeiro y otra gente más, y vamos a ver si lo dejamos ya institucionalizado de forma regular, y eso tiene que ver justamente con lo que nos convoca el título, ¿no? Ir generando capacidades y herramientas que ayuden en estos procesos de cambio. Sin duda, ¿no? Es un paso adelante que eso, bueno, si bien es importante hacerle llegar la información a los distintos actores, es también formar gente especializada en estos temas que bueno, hoy surgen ya prácticamente como una necesidad, ¿no? Es decir, el mundo lo está manejando todos los días y repercute no solamente en el ámbito social, como tú decías, sino está empezando a repercutir en el ámbito comercial. Entonces, yo creo que todos los países tienen que formar gente, formar recursos humanos es absolutamente necesario, ¿no? Absolutamente clave. Y además, en este tipo de transiciones implican también un desafío considerable, porque de alguna manera todos los trabajos, incluso de investigación, ya tienen que incorporar también a los propios productores, ¿no? Ellos tienen un conocimiento sumamente relevante que hay que incorporarlos, no solo en la generación de la información, sino justamente también en el codiseño de diferentes alternativas a explorar o testear, ¿no es cierto?, o experimentar. Uh-huh. Todo esto que ahora llamamos el codiseño, ¿no? El diablo de los saberes, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿no? Porque es la única forma también de que de alguna manera haya una mayor apropiación e involucramiento de los propios productores, que en última instancia son los protagonistas, ¿no?, de estos cambios. En relación a la primera parte de tu segunda pregunta, sí, los cambios son de lugar a dudas vertiginosos, y yo creo que están muy asociados a que las distintas agendas comienzan a trabajar en conjunto. Me refiero a la agenda de biodiversidad, sostenibilidad, la propia agenda climática, y bueno, eso plantea enormes desafíos para el Uruguay, que muchos de ellos en realidad son grandes oportunidades para Uruguay, pero bueno, hay que responder rápido, ¿no? Y yo creo que Uruguay está en muy buenas condiciones, tiene muy buenas capacidades endógenas, hay mucho movimiento en estos momentos, y tal vez el gran desafío es cómo lograr una mayor conectividad y sinergia entre todos estos ámbitos de trabajo y de investigación, ¿no? Uh-huh. Sin duda, bueno, tú nombrabas la relación entre tanto entre técnicos como investigadores con los productores, ¿no? Es decir, ellos conviven, tienen una relación muy especial con la tierra, ¿no? Sobre todo los que son productores familiares, residentes en el predio. Entonces, todos esos procesos, y estas nuevas, o no tan nuevas, ¿no? Especie como de buenas prácticas, muchos de ellos la conocen o conocen los elementos de combinarlos de tal forma para que ello suceda, ¿no? Entonces, como decíamos recién, ese diálogo entre saberes, entre lo que se llama el saber experto, que viene de la academia, en fin, contra el saber, no sé, llamarlo popular o local, de lo que son los productores en distintas zonas. De ahí, por supuesto, ¿no? Tanto en la investigación como en la extensión, es un intercambio riquísimo, y por supuesto que entre productores también, y es una forma de desparramar los conocimientos que surgen de esos diálogos y generar ese cambio, ¿no? Porque evidentemente muchas prácticas con el tema de las transiciones cambian, ¿no? Totalmente, y además digamos, son múltiples transiciones que están ocurriendo al mismo tiempo, de lo que podemos denominar la transición agroecológica, la producción orgánica, la permacultura. Es una diversidad muy, muy interesante también. Y además ocurren en múltiples escalas, ¿no? Uh-huh. Digamos, también desde productores pequeños, familiares, pero también para sectores que de repente a principio aparecen como un poco más alejados, como es, por ejemplo, el sector de la agricultura. La agricultura también tiene grandes desafíos en la materia, teniendo en cuenta incluso algunas limitaciones que empiezan a ser sorprendentes, ¿no? Como el impacto que tiene de repente déficits en la polinización de algunos cultivos. Así que también los desafíos están instalados en la diversidad de sectores y en la diversidad de escalas de producción, sin lugar a dudas, ¿no? Sí, y aparte, bueno, hablando, como tú decías, ¿no? Hay partes del territorio, ecorregiones, como las quieras llamar, donde los cambios en el uso del suelo han sido determinantes, ¿no? Para muchos cambios, y por supuesto son temas a atender, porque en muchos lugares de esos están las tierras más fértiles del país, es decir, la mayor potencial de producción de alimentos está allí, y por supuesto eso lo tenemos que cuidar, ¿no? Sin lugar a dudas. Hay sectores, digamos, que su transición hacia la sostenibilidad, digamos, es si se quiere, más próxima, más cercana, ¿no? Todo lo que es ganadería pastoril sobre campo natural, es un sistema que en realidad traccionar hacia formatos más sostenibles está muy, digamos, muy cerca, muy al alcance, ¿no? Para otros sectores representan desafíos más grandes porque, bueno, implican manejo mucho más avanzado en la eficiencia de los insumos externos o comenzar a sustituir algunos de ellos o rediseño de los sistemas productivos. Pero lo importante es que todo cambio, toda transformación que permita avanzar hacia la sostenibilidad, hay que apoyarlo y hay que impulsarlo, y esto es un proceso de largo aliento, sin lugar a dudas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Entre todo esto se mezcla, por supuesto, cuando abordamos temas ambientales, todo lo que es el tema de emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? Donde se está trabajando con variables como, bueno, para empezar, ser eficiente en los en todo lo que tiene que ver con la digestión de rumiantes. Eso toca también la genética, porque hay que ajustar un genotipo y que sea más eficiente la utilización del forraje, mejorar la calidad del forraje. En fin, creo que ahí también hay un tema a atender, porque es lo que ha surgido de la propia investigación, ¿no? Es decir, hay gente de INEA que está en esto hace tiempo trabajando, y que, bueno, ya han logrado la reducción de gases invernaderos un 20%. Entonces, bueno, sin duda ahí hay una línea de trabajo que hasta ahora ha dado muestras de ser un campo fértil, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y muchas de estas agendas, que obviamente tienen un componente muy fuerte, digamos, internacional, en cuanto a los compromisos que asume el país en el ámbito climático o en el campo de la biodiversidad, lo bueno es que tienen muchas interacciones y sinergias entre sí, ¿no? Es decir, las transiciones generan muchas veces alternativas ganar y ganar, ¿no? Es decir, más allá de repente permitir los accesos a mercados o que se pueda obtener un mayor valor agregado de la producción, también se puede alcanzar objetivos que el país establece en términos, por ejemplo, de la agenda climática o los compromisos en biodiversidad, ¿no? Uh-huh. Tal vez el desafío es tener una, digamos, mayor capacidad en estos momentos de interacción a nivel nacional y en los niveles infranacionales de estas agendas, ¿no? Hay mucha multiplicidad de proyectos, lo cual es una muy buena noticia, pero están un poco desconectados entre sí y hay que tratar de forzar un poco la conectividad, porque hay muchas complementariedades y sinergia entre iniciativas que se están desarrollando en este momento. Pero la buena noticia es que hay mucho esfuerzo en la materia, y yo creo que, sumado a las capacidades endógenas que tiene el país, en el propio INEA, en el Laudelar, en distintos ámbitos de la asociatividad rural, que es también muy importante. Estoy pensando en algunas líneas de trabajo que en estos momentos comenzamos a desarrollar con FUCREA, por ejemplo, uh-huh. Nos muestra que, digamos, tenemos mucho más para ganar que para perder en estas transiciones. O en realidad todo para ganar. Uh-huh. Sin duda. Bueno, algunas pruebas sin duda están, por lo menos acá en lo local, ¿no? Con el tema de lo que ha sido el trabajo sobre la cuenca Laguna del Sauce, la integración de las cooperativas, de las sociedades de fomento, en fin, ha habido respuestas, ¿no? que a veces son sectores a veces que son más difíciles a veces de entrarle, y sin embargo, bueno, creo que se ha concientizado a muchos productores sobre el problema, y no solamente se ha articulado y se ha coordinado, como tú decías, que eso es fundamental, entre distintas agencias de gobierno, como se les llama, más el ámbito privado, en fin, para llegar a las soluciones y la adopción, como punto final, ¿no? Así que, sin duda, que como tú decías, institucionalidad agropecuaria hay. Sí, esa es una de las fortalezas que uh-huh. tiene el país, ¿no? Incluso algo que ha permanecido en el tiempo, que es muy bueno resaltar, estoy pensando, por ejemplo, en los apoyos que en estos momentos tiene la convocatoria de sendas agroecológicas, uh-huh. Es esa justa modalidad de que los proyectos, además de promover una articulación efectiva entre los productores y los cuadros técnicos, de alguna manera sean canalizados también por la asociatividad, ¿no? Rural, ¿no? Creo que ahí hay una fortaleza que se ha construido desde hace mucho tiempo, por suerte se ha mantenido más allá de los ciclos electorales, y eso es fundamental, ¿no? Porque ahí es donde está el efecto multiplicador de todos los avances que uno puede ir haciendo en cada uno de estos proyectos, ¿no? Sin duda. Néstor, yo te agradezco, bueno, por haber charlado con nosotros y bueno, sacarle en esta época muchos, donde hay muchos proyectos que se cierran, otros que recién hace poco se abren, pero viste que fin de año todos más o menos pasamos una raya de lo que llevamos caminado y sin duda este proyecto tiene metas muy ambiciosas y que bueno, que por supuesto también, como lo venimos haciendo hace años con ustedes, con Saras y con las otras instituciones, es el seguimiento de los mismos, ¿no? No estar solamente en el lanzamiento, sino después en el camino, que sin duda ahí está la parte más interesante. Así que bueno, te mando un abrazo para ti, bueno, para tu familia, y bueno, seguiremos como siempre, desde hace años comunicándonos. Bueno, muchas gracias por las consideraciones. Primero que nada, felicidades para ti, tu familia y también para la audiencia. Y bueno, muchas gracias también por estos espacios de intercambio. Este proyecto que hoy convoca esta entrevista es un esfuerzo también de largo aliento porque son 4 años, uh-huh. así que mantendremos durante el 2024, esperemos, múltiples espacios de intercambio. Te mando un gran abrazo. Gracias, Néstor, y otro para ti. Gracias.